esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una jornada más, una tarde, noche, mañana a Confusión. Ya sabes que te mandamos el mejor de los saludos y sobre todo nuestro agradecimiento al comienzo de cada programa. Al final, en medio, nunca nos cansaremos de darte las gracias por estar ahí, por elegirnos entre pues toda la competencia que hay en cuanto a programas de música, de televisión, de vídeo, etcétera, etcétera. Hoy vamos de estreno, vas a escuchar tres o cuatro temas que están incluidos en trabajos que se estrenan estos días. Y que te voy a decir, pues casi a cuál mejor. Esto ya sabes que es Confusión, nos puedes escuchar en la programación habitual de radioesperantia.com, en las emisoras .org.es, en TuneIn, en los podcasts, en la programación que habitualmente escucharás en el reproductor de Radio Esperantia y en un montón de sitios. Puedes ir a tiro hecho, escucharnos en el momento que decidas, o si quieres escuchar la programación de Radio Esperantia, te aseguro que vas a encontrar contenidos muy interesantes. Pero bueno, vamos a ir a lo nuestro. Simplemente darte la bienvenida. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que te va a acompañar desde la realización y presentación en los próximos minutos. Y ya sin perder ni un instante, comenzamos. Jessie Pink. Y en nada te cuento de qué va esta banda. Esta californiana, Gail Johnson, es la que comanda esta banda, Jazz in Pink, de mujeres que tocan jazz, esto es evidente por el título, y que visten de rosa, y todas son mujeres. Y menudas mujeres, como te dije, al piano Gil Johnson, los violines de Karen Briggs, seguramente te sonará, flautas de Althea René y Kim Spott, la arpa de María Antonia, guitarra de Darlene Moreno, Kat Dyson o Angela Swan, batería Daniel Thompson y Pocket Brown, y bajista Rhonda Smith, una fantástica bajista, o alguien que descubrimos a través de Jason Pink en el Robin Bramley. Una maravilla. A los saxos Janet Harris, Pamela Williams, Paula Atherton, a la percusión Yakira Kitchen, una verdadera joya de disco. Tienen tres en la calle y este se lanza pues estos días, se llama Joy, disfrute, júbilo, de esta formación de mujeres jazzistas, Jazzing Pink. Seguimos. Gerald Albright también tiene nuevo disco, se llama G-String. G-String es el título del último disco de este 2020 del saxofonista norteamericano Gerald Albright, una delicia. Este tema se llama Esperanza, Hope, y suena realmente bien, más que el saxo de Gerald Albright. Lo que me gusta de este tema precisamente es el bajo, la pasada. Pues nada, menudo comienzo hoy en Confusión, que por cierto no te he dicho, pero es el programa 701. no está nada mal, ¿eh? Y todos y cada uno, pues puedes descargártelos, escuchártelos, hacer lo que quieras con ellos. Pues nos vamos a escuchar algo que sonaba ya desde el año 92, tiene sus añitos y suena tan fresco como si lo hubieran sacado pues hoy mismo. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Se llaman Blackmoss All Stars. Su álbum Made in Sweden contenía esta maravilla, It Should Have Been You, una delicia, aquí en Confusión, en radioesperantia.com, como siempre disfrutando junto a ti de toda esta música. Nos vamos con un estreno también de hoy mismo, Faureth With Head, con nuevo álbum que es homónimo. Es trompetista, esto se llama Somehow. Third Wizard, su álbum homónimo presentado este 2020. Y un temazo, Somehow, salvando las distancias, nos recuerda bastante a alguna de las épocas de Miles Davis, quizá pues en algún Aura. O incluso uno de los, me parece que fue el penúltimo, Amandla. Pero ya te digo, salvando muchísimo las distancias, Farrett Withert, norteamericano, trompetista, estrenó hoy aquí en Confusión de su álbum homónimo y el tema que escuchas, que se llama Somehow. Y aquí seguimos, 9.9, un tema de estos que reinaba en las pistas de baile hace pues 20 añitos. For All of You, un temazo de estos que sonaba en las pistas de baile y que no sonaba, valga la redundancia, nada malo. A mí me parecía escucharlo y digo, nada, voy a intercalarlo entre dos temas instrumentales que van a servir de contraste. Pues nada, seguimos y nos vamos con un bajista, contrabajista. fue el bajista y contrabajista de la banda acústica de Chick Corea. El tercer componente era el batería Dave Weckl. Y hace unos añitos lanzó este discazo con el que se presentaba Mixtura Fina, John Patitucci. A mí me encantó este tema que le da título y que suena así de bien. John Patitucci, Mixtura Fina y el tema que le da título. Oh, Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Nos encanta este teclista, Nate Harassin, y este fue su álbum de presentación, Next in Line, Holloway Chris, lo que escuchas. Y una curiosidad sobre este teclista, que lo hace de maravilla, lanzó un segundo disco, este es de 2007, y el segundo lo lanzó en 2010 o por ahí, empezó a producir a gente, pero él como tal, pues no ha vuelto a publicar nada. Y como curiosidad te decía que aprendía música, aprendía a tocar el piano. Y ahora te esperas que te digan la prestigiosa, pues no, en los Marines de los Estados Unidos, y no es coña, ¿eh? Ahí aprendió y nada, y lo hace de maravilla. Holloway Chris, un tema que me encanta desde que lo escuché, de este genial pianista Nate Harassin. Seguimos. Año 92. Las hermanas Jones. Jones Girls. Getting on with my own life. Just follow my own life, oh. de Detroit, Michigan, Motown, seguramente te sonarán todos estos nombres. Bueno, de ahí son las Jones Girls y desgraciadamente pues ya de la banda original, del trío original, dos ya fallecidas. Y muy viejita, pues queda, la que se llama Amanda, la que queda, Amanda. Amanda Jones. Pero los años, pues eso, no pasan en balde. Y todo lo que se dice, pero bueno, que el tiempo vuela. Getting on with my own life, esto es del año 92, también otro tema que llenaba pistas de baile en cuanto sonaba. Pues seguimos, esto es Confusión, radioesperantia.com, y aquí disfrutando junto a ti con toda esta música. Otro estreno, el de Bob James, en este caso junto al trompetista Till Brunner, On Vacation. Esto se llama Lemonade. Hey there, let's take a walk along the shoreline. So fine, let's go together. We'll leave the year behind and wander yonder. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Forget the masquerade, let's have lemonade. Relax and take a breath of ocean air. Here is to life, let's have lemonade. The sugar melts away the loneliness. Make it nice and sweet. Breezy, we'll float away beneath the white sail. Exhale, let's take it easy. The day slip into sunset. Do it. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. The water looks like jade. Let's have lemonade. Relax and take a breath of ocean air. The sugar melts away the loneliness. Make it nice and sweet. Shells on the beach trail. Inhale, let's keep it simple. A glass of sweetness in the sunshine. Cloud nine. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. A gentle serenade. Let's have Bob James, que antes de, mientras estaba preparando el programa, estoy mirando todas las colaboraciones que había hecho Bob James y bueno, me he encontrado hablar del Clark, Stanley Clark, recientemente Keiko Matsui, y en 2000 2020 presenta la de Till Brunner, un pedazo de trompetista. Se llama On Vacation, esta colaboración. Y lo que escuchas, Lemonade, aquí en Confusión, radioesperantia.com. Aprovechamos para darte la bienvenida y agradecerte una vez más que estés con nosotros aquí compartiendo este tiempo de música. Seguimos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Yes. música muy bien hecha, Camille Maybe, de su álbum Sunset, aquí en Confusión. Y ya preparando casi no, es que con el siguiente tema al final ya te diremos hasta la próxima. Una banda genial, Coleman Brothers, un tema que no vamos a coger el original, sino una remezcla de Adani and Wolf. Esto se llama Todo en el Mar, All at Sea. Se llaman Coleman Brothers. pues no tenemos tiempo más que para decirte hasta la próxima. Ha sido un verdadero placer estar compartiendo contigo todo este tiempo de música. Recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra, y recuerda que puedes escucharnos en la programación normal, convencional, de radioesperantia.com, que encontrarás en los reproductores de la misma página, radioesperantia.com, en 3 o 4 sitios los hemos repartido para que no pierdas la ubicación de encontrar uno de ellos, también los de TuneIn, en emisora.org.es también lo puedes escuchar. O si quieres escuchar exactamente un podcast, pues te vas al podcast correspondiente, lo seleccionas y lo escuchas. Ya sabes que aquí han cambiado un montón las cosas y ya no hay que esperar para escuchar un programa, lo puedes descargar o escuchar en el momento que a ti te apetezca. Son las ventajas de los nuevos tiempos que nos tocan vivir. Bueno, hoy con estrenos espectaculares de Justin Pin, también hemos escuchado lo nuevo de Gerald Albright, lo nuevo de Pharrell Withert, o lo nuevo de esa colaboración de Till Brunner, el trompetista espectacular, con el pianista Bob James. A ser felices, a disfrutar de la vida. Volvemos en el próximo podcast, que será el 702. Y hasta entonces, pues espero y deseo que lo pases realmente bien, que disfrutes en lo que te sea posible. Y nada, nos vamos con un señor que te va a encantar, como cierre espectacular. Y nada, la próxima, pues a que nos encontraremos pronto, vaya, que yo soy más rollista para las despedidas, que no encuentro cuándo decir adiós, bye bye, hasta la próxima. to win. Original sin. Ooh, I.